Yo no sé lo que está pasando. Sigan bailando, yo sigo haciendo, que sigo haciendo. Para mí, por eso sigue rockeando.